Amor, eu não consigo te esquecer. Sinto muito a sua falta, mas é preciso mentir. Jamais fica ele sobre nós. Háblale, dile lo necesario, pon en práctica mentir. Cual si fuera un talento, eres diosa al fingir. Júrale que lo nuestro fue amistad, amigos pasajeros que te diste a respetar. Llórale, si lo ves alterado, dile que él es el mejor. El amor de tu vida, tu rey y tu campeón. Tiene un genio difícil de regir, feroz domesticado, lo amansas, buena actriz. Miéntele, tú lo domas con el don de tu ternura. Tranquila, tus secretos me los llevo hasta la tumba. No hay duda que si quiero ser tu dueño termina perdiendo. Pero si él pregunta, yo era un simple amiguito de consuelo. Evidencia, le ejecutas un papel. Al final lo que digas el iluso te lo cree. Pericia de una gran mujer, puedes impartir docencia de cómo ser infiel. Miéntele, tú lo domas con el don de tu ternura. Tranquila, tus secretos me los llevo hasta la tumba. Quiero ser tu dueño, termina perdiendo. Pero si él pregunta, yo era un simple amiguito de consuelo. No importa si él me quiere ver, no temas, yo no soy tan cruel. Un caballero no tiene memoria, hagamos el papel. Secret safe with me. Dile que ni te gusto porque eres fiel. Y yo te doy palabra. Shh, I'll take it to the grave.